Nosotros porque tenemos éxito, porque amamos lo que hacemos. Nuestro éxito viene de arriba y es la suma de nuestros pequeños esfuerzos que se repiten día a día. Díselo. Siempre en la vida trabajando, un futuro para mí ando buscando. Y es que muchos quieren verme tropezando, pero ando respaldado por quien esté en lo alto. Siempre en la vida trabajando, un futuro para mí ando buscando. Y es que muchos quieren verme tropezando, pero ando respaldado por quien esté en lo alto. Hey, agotado otra noche más, pero nunca miro para atrás. Mi viejo dice que voy a lograr, mi mamá dice que tengo que esperar. Mi tiempo va a llegar, mientras tanto trabajaré. Siempre estoy seguro porque arriba es que está mi fe. Mientras tanto toda la mañana cuando sale el sol alumbra la ventana. Le doy gracias a Dios por la vida sana y por otro día para echarle ganas. No me llama la atención tener fama y me gusta ser así. En el cuello no tengo cubana, no es quien tenga dinero, es quien viva feliz. Siempre en la vida trabajando, un futuro para mí ando buscando. Y es que muchos quieren verme tropezando, pero ando respaldado por quien esté en lo alto. Siempre en la vida trabajando, un futuro para mí ando buscando. Y es que muchos quieren verme tropezando, pero ando respaldado por quien esté en lo alto. Cada logro tiene un comienzo, pinto mi futuro en lienzo. Solo confío en el de arriba, porque mi logro será inmenso. Caminando paso a paso, no conocemos el fracaso. Las bendiciones me siguen, está rebosando el vaso. Si queremos algo, nos ponemos a trabajar. Si nos falta algo fácil, lo vamos a buscar. Salto por las piedras, quieren verme tropezar. Le gritamos al enemigo que lo vamos a lograr. Siempre en la vida trabajando, un futuro para mí ando buscando. Y es que muchos quieren verme tropezando, pero ando respaldado por quien esté en lo alto. Siempre en la vida trabajando, un futuro para mí ando buscando. Y es que muchos quieren verme tropezando, pero ando respaldado por quien esté en lo alto.